antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nicki Minaj se retira de la música. La rapera anunció que dejará los reflectores para dedicarse a su familia. La cantante publicó un mensaje en Twitter en el que dio la noticia, y hasta ahora sus seguidores no saben si es real o se trata de una broma. Sin embargo, le han pedido a la cantante que no lo haga. Incluso Paloma Mami lo lamenta. Mientras tanto, sus representantes no han dicho nada a ningún medio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.